Sí, tienes razón, Josefina. Tomar un baño es de lo mejor. Con agüite, con jabón, limpiecita quedo yo. Se van los cuties, se van los puff, se van los guaca, guaca, guaca, guaca, guaca. Con agüite, con jabón, con la esponjita yo me refriego. Con la espumita también yo juego. Con el champú mi pelo lavo. Cierro los ojos y así yo enjuago. Tomar un baño es de lo mejor. Con agüite, con jabón, con agüite, con jabón, limpiecito quedo yo. Se van los buchis, se van los puffs, los guaca, guaca, guaca, guaca, guaca. Con agüite, con jabón, con la esponjita yo me refriego. Con la espumita también yo juego. Con el champú mi pelo lavo. Cierro los ojos y así yo enjuago. Se van los fuchis, se van los puffs, guaca, guaca, guaca, guaca, guaca. Con agüite, con jabón, con agüite, con jabón, con agüite, con jabón, con agüite, con jabón, con agüite, con jabón.